comenzamos Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Día lunes, comienzo de semana. Oye, acá estamos para acompañarlos a todos ustedes, previo al gran día que es mañana. A pesar de que el tiempo no está acompañando demasiado, hay grandes tormentas en la madrugada de hoy, que sirvió durante después un poquito más, ahora está lloviznando y se prevén algunas lloviznas para el día de mañana. Pero va a estar ahí la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados, Retirados de la República Argentina en tribunales, marchando ahí en Talcahuano y Tucumán, esperando el fallo de la Corte Suprema. Todo hace prever que el fallo sería positivo, pero hay que igualmente demostrarles que hay fuerza en la calle como para que no se les ocurra torcer la decisión que beneficiaría al gobierno. Estamos peleando para que no se cambie la dichosa fórmula con que le pagan a los jubilados y con que le calculan el haber inicial. Estamos con Rubén Giovannini, que no está acá conmigo en este momento, sí está acá en su oficina con una reunión pendiente también al día de mañana. Hoy estuvo participando en un programa en C5N con Fernández Llorente, creo que estuvo en el día de hoy, porque yo no lo vi, me enteré después cuando llegué aquí, hablando también del tema jubilados, como siempre. Así que después seguramente se va a sumar y vamos a hacer la gran convocatoria y otra vez un repaso de lo que se está peleando, de lo que se quiere y de lo que el gobierno está empeñado en cambiar, para no seguir pagándole tanto los juicios pendientes que hay, como también para, a partir de ese cambio de fórmula, el haber inicial que sea menor y empezar a jubilar gente con la menor cantidad de plata posible, a pesar de los aportes que ha hecho cada uno, y por eso después se hablan de que lo quieren llevar hasta los 70 años, para que se trabaje. Hoy un trabajador trabaja hasta los 65 y la mujer hasta los 60, quieren sumarle 5 años más, que sea electivo, o sea que la gente pueda elegir si quiere trabajar 5 años más, pero va a cobrar 2 pesos si se jubila a la edad que se tiene que jubilar y un poquito más si se jubila a los 70 o 65 la mujer, con lo cual por el promedio de vida que hay en este momento le quieren pagar 4 o 5 años aproximadamente a cada jubilado después de haber aportado durante la mayor parte de su vida. Eso es lo que estamos. Bueno, habíamos quedado con temas pendientes el día viernes. Vamos a arrancar entregando. Primero, que el gobierno de Jujuy le entregó 14.000 hectáreas a una empresa estadounidense que produce cannabis medicinal. Este acuerdo se oficializó hace más de un mes, donde el gobierno de Gerardo Morales se compromete con la empresa Players Network para desarrollar y llevar adelante la distribución interna de aceites de CBD a hospitales. Esto es de cannabis medicinal para estudios clínicos de epilepsia. El gobierno de la provincia de Jujuy firmó a comienzos de noviembre un memorando de entendimiento vinculante con esta empresa que se llama Players Network, para desarrollar conjuntamente un proyecto de cultivo de una variedad de la genética de cannabis rica en CBD y THC dentro de una propiedad de 14.000 hectáreas, 33.600 acres, que abastecerá tanto al mercado nacional como internacional. La entrega de las tierras en la provincia del Norte busca desarrollar el mercado argentino del cannabis dentro del marco de las leyes vigentes en el país, que por el momento solo permite la distribución interna de aceites de CBD a hospitales para estudios clínicos de epilepsia refractaria. Según informó la propia gobernación, esta joint venture ha obtenido los permisos para cultivar, extraer, fabricar y exportar productos a base de cannabis a otros países donde dichos productos son legales. Los productos que se producirán en virtud del acuerdo incluyen cáñamo industrial, uso médico de marihuana para exportación a los Estados Unidos, Canadá y otros mercados internacionales emergentes. Este acuerdo se ordena entre las empresas Greenleaf Farms Jujuy y Cannabis Avatara, sociedad del Estado, de propiedad de la provincia de Jujuy. Fíjate que los títulos y los nombres que le ponen a las empresas son plenamente en inglés: Greenleaf Farms Jujuy y Cannabis Avatara Sociedad del Estado, de propiedad de la provincia de Jujuy. Allí se les garantiza a la firma la provisión de agua dulce mediante dos ríos, una provisión de energía eléctrica moderna disponible para apoyar la operación. Además, se resguarda el acceso internacional a la instalación a través de un aeropuerto internacional. La tierra que se ha asignado para la joint venture es casi 1000 veces mayor que la mayor granja legal de cannabis de los Estados Unidos. La tierra que se le asignó es casi 1000 veces mayor que la mayor granja legal de cannabis en los Estados Unidos. El equipo reunió un plan de implantación para la siembra al aire libre de los primeros cultivos que son programados para enero de 2019. El extenso proyecto se extenderá en fases, comenzando con algunas parcelas de prueba y expandiéndose a campos al aire libre y a complejos de cultivos de invernadero a gran escala a medida que aumenta la demanda de los mercados. Vemos en el desarrollo de la producción y la industrialización del cannabis con fines medicinales no solo la posibilidad de cumplir con la ley y permitir que miles de personas accedan legalmente a los productos de cannabis medicinal, sino también la posibilidad de cambiar la matriz productiva de la provincia de Jujuy, la creación de centenares de puestos de trabajo y la transferencia de conocimientos y tecnología, destacó el gobernador Morales a la hora de presentar el proyecto. Por último, sostuvo que se encuentran trabajando estrechamente con las autoridades nacionales en materia de seguridad, con el respaldo del Ministerio de Salud de la Nación, y este desafío que hemos emprendido con Greenleaf Farms va a tener un gran impacto en Argentina y en toda la región. Pero no hacemos una inversión nosotros como país, no hacemos una inversión Jujuy como provincia. Trae a una empresa de Estados Unidos, le da 14.000 hectáreas, granjas 1000 veces mayores que las legales que hay en Estados Unidos, en el país de Estados Unidos. Me parece que estamos extranjerizando nuestras industrias y vienen a quedarse con nuestra tierra y nuestros recursos. Y Gerardo Morales es un abanderado de la entrega. Ya lo demostró ni bien asumió la gobernación en la provincia de Jujuy. No nos olvidamos de su trabajo también cuando participó de la alianza en el gobierno de Fernando de la Rúa. En medio de la tragedia de Esteban Echeverría, la tragedia de Esteban Echeverría es el incendio de una comisaría que dio muerte a, el otro día murió otra persona más y ya eran 10 los presos que fallecieron después de este incendio. Bueno, en el medio de esta tragedia, Vidal contrató a El Arte de Vivir para talleres en las cárceles. Aprender a respirar hacinados es el título que nos había quedado desde el viernes. Un día después de que se conociera la muerte del 10º detenido de la masacre de la comisaría tercera de Esteban Echeverría, el gobierno de la provincia de Buenos Aires contrató la fundación El Arte de Vivir de Ravi Shankar, uno de los gurúes favoritos de Cambiemos, para enseñarle a los presos técnicas de respiración y relajación. Observen la paradoja, ¿no es cierto? Se murieron hacinados y quemados 10 presos y lo que hace la provincia de Buenos Aires les contrata El Arte de Vivir de Ravi Shankar para que aprendan a respirar. Como están hacinados, como te dicen que cada 1000 presos que hay en la provincia de Buenos Aires, de cada 1000 plazas hay 3.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Mirá cómo están viviendo. Pero yo pregunto, la comisión esta de derechos humanos, no tiene nada que opinar sobre eso. ¿Para qué se les paga desde el Estado para que ellos hay una Secretaría de los Derechos Humanos? Sí, acá, por eso. Está acá en la calle San Martín, sí, por eso. Entre Lavalle y Corrientes. No tienen nada que decir con respecto a esto, porque más allá de que el preso debe estar preso por haber cometido algún acto, así es como después quieren que salga y que el tipo no vuelva a cometer el delito. Las declaraciones que dio Cristian Ritondo, dijo, prefiero que estén hacinados y no libres. preferiría que no estén ni libres ni hacinados. No, para eso es uno el gobierno. El arte de vivir de Ravi Shankar es uno de los gurúes favoritos de Cambiemos para enseñarle a los presos técnicas de respiración y relajación. Mientras tanto, las cárceles bonaerenses atraviesan una dura realidad con más de 47.000 presos hacinados y miles de denuncias por torturas y violaciones a los derechos humanos. Según lo que esto lo publicaron en el Boletín Oficial de la provincia a través de la Resolución 939, el objetivo del convenio es el mejoramiento integral de la calidad de vida, tanto de las personas privadas de su libertad, como así también del personal penitenciario. Puntualmente, los talleristas de las ONG les enseñarán a los detenidos técnicas de respiración y relajación que propicien la armonía en el entorno carcelario y herramientas para abordar situaciones de tensión, pero generando un clima de reflexión. O sea, nos corren somos giles en serio. Somos giles en serio. Porque esto es, seguramente es un contrato que vale fortuna. Era cuestión de la coimisión. Porque hoy estuve escuchando el arte de vivir, esta gente que sigue los preceptos del arte de vivir que maneja este Ravi Shankar. Se introduce ya en las en las penitenciarias y las enseña esto, pero ahora esto lo va a pagar el Estado. Ellos lo hacen como lo hacen los evangélicos, como lo hacen los católicos, que van a las cárceles y trabajan con los presos, pero lo hacen en forma de ganar adeptos, digamos. Ahora encima le vamos a pagar para que ganen adeptos. El acuerdo firmado por el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari incluye además capacitaciones de recursos humanos para trabajadores penitenciarios para que ellos también puedan incorporar las técnicas de respiración y relajación en su vínculo con los presos. El interés en el bienestar de la población carcelaria no refleja, sin embargo, el estado de las cárceles bonaerenses. La masacre del 15 de noviembre, la tercera de Esteban Echeverría, donde murieron 10 detenidos, dejó expuesta una vez más la situación de abandono y desidia. Los calabozos de esas comisarías habían sido clausurados en 2012 por el juzgado de garantía número 2 de Loma de Zamora, con sede en Montegrande, y de hecho el propio Ministerio de Seguridad de la provincia dictó una resolución ese mismo año para desalojar de manera urgente los calabozos y trasladar a los detenidos. Ante la advertencia de que la comisaría seguía funcionando como una cárcel clandestina con 26 personas detenidas al momento de la tragedia, el Ministerio de Justicia volvió a reiterar la orden de clausura y desalojo en marzo de este año, cuando también fue notificada a la gobernadora María Eugenia Vidal. Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, las cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación rotunda. Por cada 1.000 plazas disponibles hay 3.500 personas detenidas, un 246% más de lo habilitado, y este año denunció el informe la cantidad de presos en cárceles, alcaldías y comisarías que superó el récord de 47.000 personas detenidas, mientras que el 55% de las comisarías están inhabilitadas para esa función. De las 252 comisarías clausuradas para alojar detenidos, 109 siguen con calabozos en funcionamiento. Y ahora, viste que hubo también bastantes problemas con el tema de la lluvia, hubo también inundaciones, hubo evacuados, todo, que le enseñen a respirar para que puedan respirar bajo el agua el mayor tiempo que puedan. Que los parió. Bueno. Ay, Dios santo. Rubén, ¿querés contarnos algo del tema jubilación, del tema de mañana? Bueno, mañana yo hice una introducción de lo que va a pasar mañana, pero Sí, mañana se va a definir, ya no, por lo menos la mayoría de aquellos que están en contacto conmigo lo saben, porque hoy me han invitado de C5N y ahí más o menos quedó claro y expliqué qué era lo que se estaba dirimiendo en el día de mañana. El tema es que mañana la Corte debería fallar sobre algo que indudablemente la Corte puede fallar a favor o en contra, eso nadie lo duda. Si las decisiones las toman ellos, y bueno, uno no puede decir si van a fallar a favor o van a fallar en contra. Yo presumo, por una cuestión de derecho, por una cuestión de lógica y por una cuestión de cumplimiento de deber como magistrado, de amparar los derechos del ciudadano, deberían fallar a favor. ¿Y por qué digo esto? Porque lo expliqué claramente hoy en C5N. Porque lo que aquí se está tratando es algo que la Corte ya falló hace 9 años atrás en el caso Elif. Y ese caso Elif aplicaba, a partir de allí se empezó a aplicar el ISBI como índice de reajuste de haber inicial y para los reajustes retroactivos. Indudablemente pasaron 9 años y durante 9 años hubo miles de jubilados que fueron cobrando su juicio y a su vez cobraban con este índice. Con la reparación histórica, el ANSES intentó arreglar a aquellos que tenían juicio, primero matándolos de hambre, y ante el estado de necesidad pretender que el jubilado aceptara lo que ellos le ofrecían. Como no tuvieron mucho éxito, porque ya están acostumbrados los jubilados a que los roben, y después de haber esperado tanto tiempo, dijeron, no, porque voy a arreglar. Si yo el juicio lo gané, y si no lo gané, lo voy a ganar, y me lo van a tener que pagar lo mismo, pero lo van a pagar con lo que yo quiero que me paguen, y no con lo que, o mejor dicho, con lo que me corresponde que me paguen, y no con lo que ellos quieran. Por supuesto que esto no le gustó mucho al gobierno, y entonces ¿qué empezó a hacer? Apelar las sentencias que la Corte, mejor dicho, que la Corte no, que las cámaras previsionales fallaban a favor del jubilado aplicándole el ISBI. Claro, este jubilado aparentemente tuvo la reparación histórica y le aplicaron el RITE. Entonces, este jubilado salió a hacer un juicio y decir, no, a mí me aplican el ISBI, porque es la jurisprudencia que la Corte dijo. Esa apelación de este jubilado salió favorable en la Sala 2 de la Seguridad Social, donde están los doctores Herrero y la doctora Dorado. Ante esto, la Corte, el ANSES apela a la Corte. Pero vete aquí que la Corte ya había decidido sobre esto. Y hay 3 jueces actuales de la Corte que habían dicho que el ISBI era el índice a aplicar. Aparentemente, según yo no puedo hablar, porque esto es secreto, nadie sabe, digamos, exactamente qué es lo que pasa o quién está a favor o quién está en contra, sino de trascendidos que surgen de declaraciones periodísticas. Pero si hubiese sentido común, tendría que ganar el jubilado 3-2, porque aquellos 3 que ya dijeron que el índice era el ISBI, ahora, ¿qué van a decir para desdecirse? Sería escandaloso y vergonzoso. ¿Por qué digo sería escandaloso y vergonzoso? Porque ninguna ley puede ser regresiva. ¿Y cuándo surge la ley que aplica el RITE? Con la reforma de la ley para lo que se llamó reparación histórica. Si el jubilado que está reclamando tiene el juicio de hace 5, 6, 7 años atrás, la ley, por los pactos internacionales sobre derechos humanos suscritos por la Argentina, no permiten que la ley sea regresiva. Es decir, si yo tengo un derecho ya adquirido y ese derecho es mío, no puede haber una ley que me cercene ese derecho, porque eso sería no solamente anticonstitucional, sino que sería violatorio de los derechos humanos de los pactos internacionales, de muchos artículos de ellos. Al cercenarme el derecho, que es lo que pasó con Blanco, Blanco recurre a la Cámara, la Cámara le dice, tiene razón, no puede ser regresiva la ley, no se puede aplicar, y este aquí que van a la Corte. Ahora la Corte va a tener que fallar, y supuestamente hay 3 jueces que ya fallaron. ¿Cómo se pueden desdecir de esto? Entonces, o antes estaban en curda cuando fallaron, o son unos caraduras sinvergüenza que se someten al arbitrio político, y entonces ya en la Argentina no va a haber justicia, sino caprichos del gobernante. esa sería la ecuación. De allí que mañana se juega una buena patriada, el jubilado argentino, y no solamente el jubilado argentino, sino también el trabajador argentino, porque en función de lo que falle mañana la Corte, el trabajador se jubilará con un 50 y pico % o se va a jubilar con un 41. Así que también afecta a ellos en función de la aplicación. Mañana va a haber mucha gente en la calle. No tengas dudas. Muchos van a estar con vos en tribunales y otros también están convocando para ir a ANSES. Bueno, que vaya, o sea, la cuestión. O sea, va a haber gente en la calle. Hay en este caso. Y va a haber gente en otras partes del país también. No, en Córdoba seguro. En Córdoba, nada más que en Córdoba, como hay mucha gente activa que está acompañando a los jubilados, van a estar en el patio Olmos a partir de las 18:30 horas. Después que salen de su trabajo, van a ir a patio Olmos, que está ahí cerca del tribunal, y van a marchar de diario a tribunales. Y también va a marchar una agrupación que es una de las CGT que allá está reclamando por las altas tarifas de luz que pagan, y otros reclamos que también van a llevar y van a acompañar a los jubilados. Así que va a haber, se va a movilizar, el pueblo argentino se está movilizando. Ahora, en este caso del fallo. Acá no estamos hablando de gente que se está movilizando partidariamente. No, no, no. Se está movilizando gente que está en contra, o sea, que es opositora a lo que está haciendo este gobierno. Es opositora al arbitrio. Sin este. Como yo lo expliqué hoy. Si agrupada o no. Si la Constitución Nacional dice, clarita, porque es clara la Constitución Nacional. En el preámbulo garantiza la paz social. La paz social no puede existir cuando hay arbitrio, cuando hay injusticia, cuando hay abuso. Y lo que se ha hecho con los jubilados durante 30 años es abusar del poder y someterlos a ello a permanentes violaciones constitucionales a sus derechos. Porque como lo explicaba hoy, cuando la Constitución Nacional en el artículo 14 bis dice el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, está diciendo que el jubilado tiene que ganar lo suficiente como para que eso, que se llama una palabra, integral, que ese ingreso que tenga, le sirva integralmente para cubrir todas sus necesidades para vivir con dignidad. Porque es carácter alimentario. Porque es carácter alimentario, sí señor, muy bien. Tiene carácter alimentario, por lo tanto tiene que cubrir toda la necesidad del hombre para que viva con dignidad como persona humana. E irrenunciable, te lo dice aparte, e irrenunciable, porque no puede renunciar a su dignidad como persona. Lo primero que pusieron ellos cuando hicieron la reparación histórica es la posibilidad de renunciar a seguir litigando. Entonces vos fijate que están haciéndote renunciar a un derecho que la misma Constitución dice que vos no podés renunciar. Y ahí te das cuenta la perversidad y la asquerosidad de estos tipos, de estos individuos. Pero aparte de eso, más adelante dice jubilaciones y pensiones móviles, que es la verdadera garantía que tiene el jubilado a que aquel principio se cumpla, el principio de la que sea integral e irrenunciable. Es decir, ese principio de cubrir integralmente las necesidades del ser humano, del jubilado en este caso, está basada en la movilidad, en los saberes jubilatorios. Esa es la verdadera garantía. ¿Por qué? Porque si esa movilidad no existe, lo van retrasando y pasa la de hoy. Que muchos que hace 10 años, 15, se jubilaron, hoy están ganando la mínima. Cuando ellos se jubilaron con 3-4 mínima cobrando. Entonces, ahí es donde está el desfasaje, el abuso que yo menciono y el arbitrio con el cual se manejan estos tipos. Yo creo que si la Corte, los jueces de la Corte, pues la Corte es una cosa abstracta, si los jueces de la Corte tienen principios ética y moral, no tendrían ni qué dudar que el fallo tiene que ser a favor de los jubilados, porque si no darían un triste papel ante el mundo como meros sirvientes de una monarquía sin corona como la que está ejerciendo Macri, cagándose en la Constitución Nacional, en los derechos de los ciudadanos y queriendo imponer su voluntad por sobre los derechos de todos aquellos que abrazan la argentinidad a través de un contrato social llamado Constitución Nacional, a la cual él no respeta. Si esto fuese así, ha muerto la República. La asesinaron entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo y los legisladores. Piense, argentino, que si muere la República, hay dos caminos. Si murió la República, volvemos a la monarquía, que la monarquía sabemos que viene el poder si de Dios. Si muere la República, morimos nosotros adentro de la República. Sí, sí, pero aparte, si volvemos a la monarquía y entonces volteamos las estatuas y los monumentos de San Martín, de Belgrano y de todo, porque volvemos a un rey sin corona, que sería este señor que gobierna, o volvemos o nos vamos a la anarquía, donde nadie está seguro de nada, y es la ley del más fuerte. En el bicentenario del 9 de julio le dijo al rey que le pidió perdón y dijo qué triste que estarían nuestros próceres por haberse independizado de España, que nosotros tanto queremos. Bueno, angustiado, creo que fue la palabra. Sí, y no lloró, porque últimamente está sentimental, llora. No, y otro que le fue a pedir perdón también fue, ¿te acuerdas? Paraguay. Ah, perdón, sí. Perdón por cómo lo habíamos estafado a todas las empresas españolas. Ay, mi madre santa. Bueno, hoy parece que lo anticipó Clarín en la etapa de hoy, diciendo que mañana el fallo sería adverso para el gobierno. Para mí está consensuado en aquella reunión que hicieron, que cuando fue a Hayton de Nolasco y cuando fue Rosencrantz a comer. ¿Sabe por qué? Porque para mí el fallo más importante es el que no van a tratar, porque es el que hablábamos, el de Fernández Pastor. Sí, el que vuelve a violar la movilidad. Es el 11 o el 12%, no sé cuánto le dio inicial, más todos los aumentos que sufrieron. Hubo tres aumentos después del inicial de marzo, ¿no? Creo que hubo junio, septiembre y ahora va a haber otro en diciembre. O sea, ese no lo van a tratar porque ese sí le afecta a 5 millones y pico de jubilados. En cambio este es solamente para 150.000. No, eso es lo que dicen ellos, 150.000. O 500.000. Debe haber más o menos 500.000. Bueno, pero yo calculo entre los que están en trámite y los que ya tienen sentencia. Pero como ellos con sentencia no, pero ya como tienen ellos, 150.000. Como ellos, pero como ellos no lo mandan, no es que mañana sale el fallo y hay 500.000 personas que van a cobrar. Olvídense de que va a salir todo junto. Para este año hay un presupuesto, van a liquidar 30, 40, 50.000. Y después liquidarán otras 50.000. En cambio, lo otro sí le tendrían que pagar en el acto a 5 millones y pico de personas. Exacto. Entonces, eso lo van a patear para el año que viene. Y a lo mejor sale en contra. Porque... Y bueno, seguiremos peleando, seguiremos luchando. No, digo porque a lo mejor nosotros nos... está bien que la gente esté para que le demostremos al gobierno que la gente está en la calle. Sí, que no somos estúpidos, que no pueden... Que se dan cuenta. Claro. Pero a lo mejor ellos ya lo tuvieron previsto esto. Bueno, esto es lo que dice realmente, que hoy la tapa de Clarín dice: el gobierno se prepara para una sentencia adversa de la Corte por jubilaciones. Eso es lo que dice la tapa de hoy de Clarín, que es el órgano oficial, ¿no es cierto? Es como si fuera... Y sabe una cosa, yo me siento... O sea, entre la agencia Telam y Clarín, que ellos prefieren a Clarín. Sí, pero ¿sabes qué? Yo me siento... un poco padre de esta criatura, porque fui el que durante 12 años junto con los espartanos peleamos para que el respeto a los derechos jubilados sea no una cosa virtual, sino una cosa real. Más allá de cómo salga el fallo, nosotros seguiremos peleando hasta conseguir que nuestros derechos sean respetados. La mayoría de los argentinos no llega a fin de mes ni piensa salir de vacaciones. ¿Esto quién lo dice? Ni lo piensa siquiera. Por supuesto, ¿quién va a querer salir de vacaciones? ¿Qué hacen? Le preguntan. Mirá, a la gente. Cuando vos salís de vacaciones corres dos riesgos. Primero, no llegar después a fin de mes. Gastar la que no tenés. Y la segunda, que cuando vuelvas de vacaciones te encuentres con un intruso en tu casa. Con toda o su con la casa vaciada. O con la casa vaciada. Así que tenés... No tenés que pensar mucho para decir me quedo. La mayoría de los argentinos no llega a fin de mes ni piensa salir de vacaciones. La crisis sigue golpeando la economía del hogar Y en el ánimo de los argentinos, esa conclusión se desprende de la última encuesta nacional realizada por la consultora Reyes Filadoro junto a Numeral 8. Los más afectados por la crisis económica que atraviesa el país son quienes cuentan con menores recursos y quienes tienen entre 30 y 49 años, es decir, quienes se encuentran en edad económicamente activa. En este sentido, los efectos de la recesión se multiplican y auguran un verano de bajo consumo. Irse de vacaciones será un lujo reservado a una porción minoritaria de la población. Solo el 17% de los argentinos consultados planea irse de vacaciones a algún sitio este verano. La mitad de ellos se tomará una semana o menos, destaca el informe de la encuestadora. La encuesta registra un alto nivel de pesimismo que se expresa en expectativas negativas sobre el devenir de la economía y las consecuencias en el mercado laboral. Además del estudio, se desprende que el 68% de los argentinos cree que el próximo año la economía estará tan mal o peor que ahora. Asimismo, 7 de cada 10 están preocupados por perder su empleo o su fuente de ingreso. Dos muertes e inundaciones en toda la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sigue sufriendo cada vez que la tormenta viene acompañada de fuertes lluvias y vientos que causan destrozos. Y esta vez dos hombres perdieron la vida en la ciudad de La Plata cuando la casilla donde vivían fue aplastada por un árbol durante la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional había alertado por tormenta fuerte con lluvias intensas, pero durante la madrugada se sumó una advertencia por fuertes vientos que afectaban a 10 provincias. Producto de este temporal, que se suma a las tormentas de los últimos días, una gran cantidad de bonaerenses tuvieron que ser asistidos y evacuados. Por la parte más afectada es la zona sur de la provincia, desde La Plata pasando por Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y la zona de Ezeiza. En la capital provincial los vientos fueron tan fuertes que volvieron a destruir el techo del Estadio Único. Es que parece que volaron partes del techo del Estadio Único de La Plata, y no es la primera vez que pasa. El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuentes tormentas con lluvias intensas, ráfagas de viento, probabilidad de granizo para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, centro y este de Catamarca, noroeste, centro y sur de Córdoba, La Pampa, centro y este de La Rioja, Mendoza y San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mientras una enorme cantidad de bonaerenses, tanto en el conurbano como en el interior, se ven afectados por las tormentas, se aguarda por la palabra de algún funcionario de María Eugenia Vidal o por algún hecho de la propia gobernadora. ¿Sabes una cosa? Que se le perdieron las botas. Después de que estuvimos charlando recién con respecto a lo de la Corte Suprema, me animo a decir que sí, que va a salir favorable a los jubilados. Porque no me puse a pensar antes de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un hombre de Clarín. Sí. Entonces, si Clarín ya está anunciando el fallo, sí, es porque ya lo sabe de antemano, se lo sopló el presidente, nos cagaron. La Nación y Clarín nos cuentan la verdad antes que pase. Por eso te digo, se la pasó el presidente, le dijo, mirá, muchacho, esto ya es irrevocable. Y tampoco, como decía usted la semana pasada, tampoco es casualidad que Herrero también forme parte ahora de la... Sí, no, es que se debía, hay una sublevación de los jueces. Pues ya hacer lo que ellos pretendieron hacer sería más que un escándalo. Sería terrible. Y aparte, les han tocado el bolsillo a los jueces, por no decir otra cosa, con el tema de las ganancias. Fueron muy desprolijos. Y el otro pelotudo, que me perdone él, porque él es el presidente de la corte, salió a querer arreglarla y la dejó puso mal. Porque dijo, bueno, que nos den un aumento para los jueces, qué pícaro. Sí, dame 20 y después contame 20. Sí, pero qué pícaro. A él no le van, si le dan aumento a los otros que le descuentan ganancia, a ellos no le van a descontar ganancia. Por lo tanto, embuchaba lo que le daban a los otros gratarola. Entonces, El que tiene 5 centavos de pensamiento se da cuenta que los tomaba de pelotudo a los jueces y no le gusta un carajo a los otros. Dijo, mira, luego este, primero dice que sí, que los jueces tienen que pagar ganancias, después dice que hay que darle un aumento para que no se resienta y no aquel artículo constitucional que yo siempre menciono, que los sueldos de los jueces son intangibles. Este, y él, por un lado, dice, terminemos con la intangibilidad, pero a los que le vamos a sacar ganancia, le vamos a dar el que se le dé un aumento. Si le dan el aumento a ellos, por igualdad ante la ley, que lo tienen que dar a ellos también. Entonces él embolsaba un aumento, gratarola, y los otros tienen que pagarlo, devolverlo. Histórica fábrica de terciado, Enter para su actividad y 130 trabajadores pasarán las fiestas suspendidos. Bueno, a ver qué pasa. Regalo de Navidad. La crisis golpea fuerte a la fábrica de terciado Enter, que está ubicada en Monte Carlo, en Misiones, que decidió paralizar las actividades por la baja de las ventas. La medida tendrá fuerte impacto en la economía de unas 130 familias. Alrededor de 130 familias están más que preocupadas porque deberán pasar la fiesta de fin de año sin actividad laboral. Los propietarios de la fábrica Genter de Monte Carlo, Misiones, anunciaron que suspenderá por 15 días las actividades de todos los empleados por falta de demanda y las bajas en las ventas. Esto generó la inmediata reacción de los trabajadores, quienes convocaron una reunión e invitaron a sus representantes gremiales. Según les comunicaron a los empleados, la suspensión comenzará el mismo 24 de este mes. El secretario del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera, del SOIME, Domingo Paiva, señaló que ellos ya contaban con reducción horaria y ahora encima van a parar la producción. Es una situación angustiante que se agiganta porque la fábrica presentó el pedido de quiebra y ya cambió la razón social para seguir funcionando. Los empresarios confiaron a los trabajadores y al dirigente gremial que el problema se radica en que no hay producción por falta de demanda. La histórica fábrica de terciados y fenólicos comenzó a desmoronarse hace 2 años atrás cuando la producción cayó por falta de ventas, con acumulación de stock en los galpones. Esto llevó a reducciones de jornadas laborales, con la consecuente merma en los ingresos de los trabajadores. La agonía de los obreros se prolongó hasta el segundo semestre del año pasado, cuando repuntó la producción y fue un alivio. Sin embargo, duró poco, ya que otra vez volvieron a vivir con incertidumbre. Paiva reveló que el mercado del terciado bajó mucho, no hay pedidos. La empresa planteó una suspensión de 2 semanas, que sería justo entre la fiesta de fin de año. Por ese motivo tuvimos una reunión con los obreros, quienes están cobrando de manera semanal, pero la situación está cada vez más caótica, no solo para los trabajadores, sino también para los empresarios, agregó en declaraciones al portal Primera Edición. Remarcó que la falta del mercado interno en el rubro de terciados es preocupante, es una industria que está en caída libre, hay otras ramas forestales que siguen funcionando bien, pero este no es el caso. Según el sindicalista, la empresa también podría fabricar fenólicos, pero por el momento no lo están haciendo. En su mejor época, Genter llegó a contar con una planta personal de 170, pero en 2016 empezaron los conflictos, despidos, salidas voluntarias de algunos obreros para llegar a la cantidad actual. Es una lástima que esta empresa no tenga pedidos ni ventas, ya que de funcionar a tope habría unos 60 millones de pesos que se derramaría en la economía regional, cerró Paiva. O sea, que cierra una fábrica, afecta a la provincia, no solo afecta al trabajador y a la familia, afecta a la provincia, a la gente no puede pagar más impuestos, la gente no compra lo que necesita. Y afecta a la pobreza, porque en definitiva el trabajador que te pierde su empleo termina siendo pobre y asistenciado. Bueno, usted saludó hoy a su contador, porque hoy es el día del contador público. No sabía nada, la pucha, tendría que saludarlo. Hoy es el día del contador público, es el día latinoamericano del ambientalista y es el día internacional para poner fin a la violencia a las trabajadoras sexuales. O sea, no sean violentos con las trabajadoras sexuales. Pero es el día del contador acá en la Argentina. Pero hoy se festeja el cumpleaños de una espartana. ¿Quién cumple? Marta. Martita. Marta cumple años en el día de hoy. Le mandamos y también un beso. Cumple años el Papa Francisco. El Papa Francisco cumple 82 en el día de hoy. Exactamente. ¿Y sabe quién cumple 10 años? Justo el 82% móvil. Cumple 82. Hay que jugar el 82. ¿Sabe quién cumple 10 años hoy? una ley que declaró, que promulgó el Senado un día como hoy en el 2008, ¿sí?, que declaraba de utilidad pública Aerolíneas Argentinas. Se recuperaba la aerolínea, ¿no?, para y que se abría el camino a la expropiación, ¿no es cierto? El Estado argentino, bueno, la aerolínea, pero bueno, pero fueron 42 votos a favor contra 21 en contra, lo convirtió en ley para declararlo de utilidad pública Aerolíneas Argentinas y Austral y sus empresas controladas, como este, porque también estaba Austral y todo eso. Bueno, pero a 10 años la situación de hoy es alarmante. Están haciendo desastres. ¿Cómo es que era de utilidad pública? ¿Cómo sería si no hubiese sido de utilidad pública? O sea, que si esta ley sigue vigente, ¿sí?, habría, son plausibles de juicio lo que están haciendo los muchachos. Porque no pueden hacerle lo que le están haciendo a una empresa de utilidad pública. Tendrían que ir presos directamente. Ocuparon el ingenio Concepción por deudas salariales. Aparentemente se está empezando a mover la fotia, ¿eh? Y mirá que la fotia era guerrera. Yo me acuerdo en mi época de joven, la fotia, mamita. Hablaba de fotia y hablaba de, sí, de pelea obrera, de lucha. Y de lucha, pero lucha, ¿no? De ahí teníamos un gran amigo, Andina Lizarraga, con el cual hicimos en el año 67 el Congreso de Montevideo de la Juventud Peronista, época de Onganía. Andina Lizarraga, los hermanos Lizarraga eran bravísimos. Uno de ellos estaba acá, se había venido porque ya lo metieron preso tantas veces en Tucumán que se le ganaron por cansancio. Se encuentran dentro de la fábrica de manera pacífica y aseguran que no se moverán de ahí hasta tener una respuesta. Les deben el salario de noviembre y temen no cobrar el aguinaldo. Ya lo decían desde la Federación de Azucareros, FOTIA. La mitad de las fábricas tucumanas cerraron la campaña azucarera en 2018 con muchas dificultades. El gigante de banda del río Salí, un ingenio Concepción, no fue una excepción, según denunciaron sus operarios, que decidieron una toma pacífica en reclamo de los pagos adeudados. Esto se debe al atraso que estamos teniendo con respecto a los sueldos. Hoy es 14 por el viernes y hasta el día de hoy no se puede cobrar, nos están adeudando, se tendría que ser el mes de noviembre. Nos están endeudando el mes de noviembre, confirmó Carlos Quiroga, delegado del ingenio Concepción de Banda del Río Salí, en declaraciones a LB12. El dirigente anticipó que la medida de fuerza que obviamente paraliza la actividad del ingenio se extenderá hasta que se haga efectivo el pago de los sueldos. La medida de fuerza será hasta que se cobre y de ahí veremos los pasos a seguir, teniendo en cuenta la propuesta que nos hagan ellos con respecto al pago del aguinaldo, de las vacaciones que se les está debiendo a la gente que ya fue cortada en el mes de octubre, explicó este delegado. Bueno, acá hay exclusivo. Bonadío es el dueño secreto de empresas energéticas beneficiadas por los tarifazos del presidente Macri. Mamita, acá el que no corre huele y el que no huele porque es pichón, ¿eh? Sí. Pero las alas las tienen todos. Todo se sabe. Esto lo dijo, es una investigación que llevó a cabo Horacio Berbisky, que reveló el entramado de sociedades vinculadas al polémico juez con el sector más beneficiado por las políticas del gobierno nacional. Hizo un informe en el portal El Destape, reveló el entramado societario del juez a cargo de la causa de los cuadernos del chofer, Claudio Bonadío, unas 25 firmas dedicadas a mercado del gas, el sector más beneficiado por las políticas Cambiemos. 25 firmas. Mirá que Bonadío. Tenía una changa. aparte. Con razón, cada vez que dice, viste, cuando cita a las personas más importantes como la expresidenta y todo, nunca le toma declaración. Bonadío dice que no está nunca. Siempre hay un secretario. Claro, pero está laburando en sus empresas. La información publicada originalmente en el cohete a la luna data que hay un total de 25 compañías, de las cuales 21 comparten dirección en el mismo domicilio. ¿Sí? Son 25 compañías, 21 en el mismo domicilio, tienen todas el mismo abogado y todas nacieron al año siguiente de que Bonadío fuera designado juez, en 1994. Parece que ser juez en Argentina tiene su dividendo, tiene sus rentas. El holding Bonadío se dedica al mercado del gas y comparten sede en un departamento de Puerto Madero, donde también estuvo radicada una agencia de seguridad vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Miramos. El sector, viste que ahora Bonadío lo están diciendo, que uno siempre supuso como que los hilos de Bonadío eran del Poder Ejecutivo, y muchos dicen que son de Estados Unidos, más que del Poder Ejecutivo. El sector energético está entre los grandes beneficiados. Este amigo del juez no le debe que quejarse, que siempre es bueno tener palenque y han de rascarse, decía el Martín Fierro. ¿Qué razón tenía? El sector energético está entre los grandes beneficiados por las políticas Cambiemos. Según un informe del Centro CEPA, el gas aumentó 3.008% entre diciembre de 2015 y la actualidad. 3.008%. Luegas y Gas Lanús, Gas Avellaneda, Petroquem, Melinka, Kioshi, Paranay S.A., GNC Plus Sociedad Anónima, Gas Avellaneda Sociedad Anónima, Mansue Sociedad Anónima, son algunas de las compañías que forman parte del polémico holding. Bonadío declaró inclusive poseer acciones de Telecom Argentina, la empresa de telecomunicaciones del Grupo Clarín, y dos de ellas están radicadas en Miami. Aquí juega un rol importante los hermanos de Bonadío, director de tres de esa firma, y los otros miembros de los directorios se repiten en otras 22, mostrando la relación que hay dentro de las distintas firmas. Muy bien. Bonadío tampoco orina agua bendita, como ya sabíamos. Por Dios, menos mal que venían por el cambio. El SOEM, la nueva caja de Vidal para jugar a la política. Afiliados apuntan al interventor Renque para utilizar los bienes del gremio para hacer política con complicidad de la gobernadora. Los gremios son de los afiliados, acostumbran a decir los dirigentes sindicales, y las intervenciones también. En la teoría debe ser así, pero muchas veces la práctica demuestra lo contrario. Son constantes las denuncias recibidas por parte de afiliados de distintas organizaciones gremiales sobre la falta de espacios de participación y sobre todo en las decisiones sobre el patrimonio de sus sindicatos. En este marco, en los últimos días se conoció una grave acusación contra una de las intervenciones del gremio que dejó la gestión de Jorge Triaca. Hablemos del SOEM, Sindicato Obreros y empleados de la minoridad y la educación, hoy a cargo del abogado Conrado Reinte. Lo acusan de apropiarse de los bienes del gremio sin el consentimiento de los afiliados, con el agravante que las acusaciones son hacia un interventor que, según la teoría, tiene por función devolver al gremio a los trabajadores. Eso no estaría sucediendo. Reinte y la gobernadora María Eugenia Vidal utilizaron las instalaciones del camping de SOEM José Cepaz a espaldas de los afiliados para jugar a la política bajo el paraguas de la lucha contra las mafias sindicales. Mierda, si así luchan contra las mafias, ¿no se habrán asociado a las mafias? Las mafias son ellos mismos. Pero por eso, ¿no se habrán asociado? Una comitiva, fíjate vos, yo digo esto, no se habrán asociado por una simple y sencilla razón. Al hermano de la esposa de Massa lo nombraron en el directorio del Banco Provincia. ¿No le siente mal olor usted? Sí. ¿Eh? Bueno, pero si son opositores lo disimulan bien, ¿eh? La mayoría del ministerio de la provincia de Buenos Aires, la mitad por lo menos de ese ministerio son de Cambiemos, de ¿cómo se llama? partido de Massa. Sí, de Frente Renovado. Frente Renovado. Una comitiva de la mandataria provincial llegó al predio de Tortuguita junto al interventor para anunciar un acuerdo de cooperación con instituciones con la intención de abrir el camping a la sociedad. La intervención de Vidal y el padre Gustavo Marconi celebraron la firma de un convenio para que niños carenciados utilicen gratuitamente las instalaciones del predio. Las puertas de los sindicatos deben estar abiertas, eso está claro, porque es parte de la función social de un gremio. Lo que rechazamos es la utilización política de Renque y la gobernadora, que se creen dueños del patrimonio del SUEME, sin siquiera consultarlo con los afiliados en la asamblea. Denuncian desde la agrupación Nuevo SOEM. Sostienen que Renque se atribuye facultades que no son propias de un interventor. A la denuncia sobre el camping de Tortuguitas se suma la efectuada hace meses cuando cerró una negociación paritaria sin el consentimiento de la asamblea de afiliados y la falta de convocatoria a elecciones cuando desde la gestión comunican que el sindicato está saneado. Renque, Vidal y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en el camping de Sueme. La acción de Renque sería llevada a la justicia, lo que podría ocasionar graves problemas a la provincia ante el supuesto ejercicio legal de la intervención, según destacó un abogado especialista en la materia del mundo gremial. Según explican los expertos, la disposición de bienes del sindicato por parte de la intervención, del interventor, técnicamente es ilegal, más aún en la situación que se encuentra el SOEM con un proceso avanzado de normalización que lleva casi un año. Si puede disponer del patrimonio, también debería poder llamar a elecciones, y no lo hacen. Llegaron con el discurso de terminar con el manejo discrecional de las cajas de los sindicatos y ahora lo hacen desde las intervenciones para hacer un aprovechamiento político, fustigó un dirigente de SOEM de Mundo Gremial. El enojo va en aumento contra lo que llaman abuso en las facultades de la intervención a cargo de Renque, quien desde 2014 está vinculado a la consultora Sentidos. ¿De quién? De Carlitos Grosso. Aparece Carlitos Grosso también. Sí. Una consultora de mucha influencia, el compañero Carlos Grosso. Sí, y de una consultora de mucha influencia en el gobierno nacional, que oportunamente Mundo Gremial ampliará en la investigación sobre el vínculo con la intervención y otras organizaciones sindicales. No te olvides que Carlos Grosso fue llevado de la mano de Franco Macri al gobierno de la ciudad de Buenos Aires dentro del peronismo. No. Sí, aparte protegido en sus empresas en la época de la dictadura. Por supuesto. Y endeudó las empresas de Macri a la Argentina y Cavallo gentilmente le hizo una gauchada, nacionalizó esas deudas y las terminamos pagando nosotros. Ese es Macri. Y Papito. En el 2001 decían que se vayan todos, que no queden ni uno solo, pero no se fue nadie, porque todavía tenemos a Cotino Silva, todavía tenemos a todos los mismos. A este muchacho Grosso, tenemos al otro que trabajaba con los Kirchner, ¿se acuerda? El privatizador, el gran privatizador. Sí, ese ya se borró, ya va a aparecer, quédese tranquilo. En los próximos días la situación podría tener un capítulo judicial con fuerte respaldo de los afiliados, que siguen sin ver los cambios prometidos tras la detención de Marcelo Balcedo. ¿Sabe qué? Marcelo Balcedo va a terminar siendo una monja comparado con toda esta manga de delincuente. Acordate lo que yo te digo. Muy bien. Guillermo Cantatore, peronista, dice: vamos mañana, compañero, día histórico con los jubilados. No. Gracias, Guillermo. Y Sixto Javier Guzmán Camacho saluda. Gracias a todos ustedes. Bueno, esos son los dos mensajes que están dejando. Esos son vía Facebook. El Facebook de Rubén Giovannini. Y si usted nos quiere dejar un WhatsApp, lo puede hacer al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Entramos en la última media horita del programa. Rubén, cuénteme. Bueno, la verdad que tenemos una serie de malparidos en la Cancillería y en el gobierno. directamente le están reconociendo públicamente autoridad sobre las Islas Malvinas a Gran Bretaña. Sí, sí. Porque el embajador argentino en Inglaterra, en el Twitter, reconoce soberanía. Reconoce la soberanía de Gran Bretaña sobre las Malvinas. Sí. Se deben de estar revolcando en las tumbas aquellos que murieron para ir a rescatarla y hacerla de nuevo argentinas. Con esta manga de hijos de puta, porque otra cosa no se les puede decir. Hijos de remil putas son. Sí, porque esto es, bailan sobre los cadáveres nuestros. Por supuesto. Porque a mí no me diga que el embajador es argentino, el embajador es de ellos. Los ponen ellos. Che, nombrame embajador a fulano en la Cancillería. Que mandame uno, que yo te pongo uno para que me lo mandes acá. Carlos Zerzale, recuerden ese nombre. Recuerden el nombre de este hijo de remil puta. Recuérdenlo y grábenselo a fuego en la cabeza. Carlos Zerzale. Es embajador argentino en Londres. Ah, ese es el cargo que por ese cargo le paga. Le pagamos. Sí. Reconoció la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en la que se refirió a los funcionarios británicos designados por la corona como máximas autoridades de la isla. Una designación que le corresponde al gobierno argentino debido a la disputa abierta por soberanía. Este hecho no solo es inédito, porque ningún diplomático se había expresado de esa manera desde la usurpación en 1833, sino porque además compromete la negociación de Argentina con el Reino Unido. Esto lo advirtió Alicia Castro, que es ex embajadora en Argentina, en Gran Bretaña. La declaración, que desató el escándalo diplomático y sobre el cual el Palacio San Martín aún no se expidió, fue a propósito de la visita al cementerio de Darwin del titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnequian, quien colaboró con el viaje a las islas de familiares de los soldados caídos en la guerra de 1982. Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas. Eduardo Eurnequian fue recibido por las máximas autoridades de las islas. Esto es lo que escribió Zerzale en su cuenta de Twitter, junto con una foto de Eurnequian abrazado al gobernador ilegítimo de Malvinas, Robin Christopher, y al embajador británico en la Argentina, Mark Kent. También estuvo Fergus Cliff, que es comandante de las Fuerzas Armadas de las Islas, y Roger Spink, que es miembro de la Asamblea Legislativa Malvinense. Todos designados por Londres. Las legítimas máximas autoridades de la colonia británica, a las que se refirió el embajador argentino, fueron designadas por Londres, y su reconocimiento por parte del embajador sin dudas puede ser utilizada por la parte británica en futuras negociaciones, porque de alguna manera afianza la presencia británica. Eso lo advirtió Alicia Castro durante una entrevista que le hicieron en Radio 10. Hay que recordarle a Zerzale que hay una provincia que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es la que debiera ejercer la autoridad a nivel provincial, en el marco de país conducido por un gobierno federal. Eso es lo que puntualizó la ex embajadora. Ante la larga lista de respuestas y repudios por su tuit, Zerzale borró ese mensaje y lo reemplazó con otro en el que incluyó la foto, pero quitó la expresión de la discordia. Encima son... cobardes. No, sí, cobardes inútiles, porque dice, uy, sí, tienen razón, lo borro. A pesar de que el hecho podría haberse caracterizado como un error diplomático, Castro se refirió a una recurrencia de declaraciones similares que echan un manto de sospecha sobre la postura de este gobierno en la cuestión Malvinas, una situación colonial reconocida como tal por la ONU en 1965 y sobre la cual hay emitida 41 resoluciones que instan a ambas partes a negociar la soberanía pacíficamente. Es impensable como un error, porque Zerzale es un viejo embajador de carrera que conoce la relevancia del lenguaje diplomático. Dijo y recordó que el propio canciller Jorge Faurier, ayer estaba mirando la final de polo, Jorge Faurier, impopular, ¿no? Sí, había cometido errores o cuestiones intencionales para favorecer a la parte británica. Al respecto recordó cuando el titular del Palacio San Martín se refirió a los kelpers como pueblo de las Islas Malvinas, siendo que ni la ONU los cataloga de esa manera debido a la vigencia de la disputa por soberanía. También recordó del acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña firmado en diciembre de 2016 y denominado Farador y Duncan, con el que el gobierno está deliberadamente favoreciendo los intereses británicos porque la Argentina se comprometió a remover obstáculos para hidrocarburos, pesca y navegación. O sea que le entregamos todos los recursos en ese famoso tratado. A cambio de nada. De nada. Y encima y le damos a Flybondi ahora que sea la línea que va a transportar a los malvinenses acá, quizás, porque nosotros a la Malvina no sé cuántos van a ir de este país. Los anglófilos van a ir. A esto se le suman los vuelos que se hará desde la Argentina hasta Malvina y de los cuales, según Castro, el país no gana nada porque no lo hará la línea de bandera nacional, sino los de propiedad extranjera que operan en la Argentina. Ceder es conocer muy mal a los británicos, que aumentaron la militarización en el archipiélago y determinaron que los vuelos se hagan por terceros países, no por una empresa argentina. Muy bien. Esto lo denuncia esta señora Alicia Castro, pero se hizo cargo, al borrarlo se está haciendo cargo, es el que se dice que es el embajador argentino en Inglaterra. Si ese es el embajador argentino, más vale buscar un chino de embajador y no a este, y mandarlo a Gran Bretaña como embajador. Yo no lo sé. Son hijo de puta, vende patria, cualquier cosa. Agropesa adelanta vacaciones a 210 empleados y hay temor por despidos. Sigue la sangría. La pesquera Agropez no se plegó al acuerdo que llegaron las cámaras empresarias del sector marítimo y el SOMU para incrementar el salario de los trabajadores. Además, le dio vacaciones anticipadas a 210 empleados. La empresa envió telegrama a 60 empleados embarcados y a 150 de la planta de procesamiento, anticipándole las vacaciones hasta el 10 de enero. Así la flota de barcos amarillos de Agropez sigue paralizada. De los afectados, 150 corresponden a trabajadores del STIA, alimentación, y el 60% al SOMU, que son marítimos. Los empleados se manifestaron en la Secretaría de Pesca. La semana pasada el SOMU cerró una paritaria con la Cámara de la Flota Amarilla con un incremento del 80% sobre el valor del langostino. Agropez mantiene el ofrecimiento del 60% y aceptaría elevarlo al 80%, pero a fines de febrero. El gremio de los marineros anticipa que no firmará acuerdos por debajo del sellado con la Cámara signataria del convenio colectivo de trabajo. La medida adoptada por la empresa tuvo sus primeras reacciones. Por un lado, un grupo de marineros se apostó en el ingreso de la planta de Rapson y comenzó una campa en el lugar, mientras que otro grupo de afiliados al sindicato de la alimentación marcharon hasta la Secretaría de Pesca. Cualquier rubro puede donde tocar. Tocan, hermano, sale pus. Vamos a... quieren enjuiciar, de esto ya hablamos, ¿no? Cuando separan al juez de la causa de Moyano, lo mandan a apretar por los servicios de inteligencia, ya sabemos de qué se trata, pero ahora quieren enjuiciar a los camaristas que fallaron a favor de los trabajadores de Telam. Perdóname, sí. Te voy a cortar, pero esto mismo lo hicieron con Lorenzetti, a través de Caleo. Convengamos que Lorenzetti hicieron exactamente lo mismo a través de Caleo, pero parece que le salió mal la cosa, porque en lugar de asustarlo, se le paró de punta. Sí, hay un problema con Carrió. Viste que Carrió le hicieron un fallo, hoy le salió un fallo en contra bastante inédito, porque la señora Carrió había denunciado a Lorenzetti y a un secretario de Lorenzetti, como por asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, y ella dijo que no tenía ningún problema en ponerse a derecho, que ella no y aparentemente usó sus fueros para hacer esa denuncia. Y hoy le fallaron que no puede usar su fuero para hacer denuncias contra cualquier persona. Ya tiene que usar su fuero para su tema parlamentario, pero no para hacer denuncias de cualquier persona y amparar de que tiene fuero. Y parece que hoy le fallaron en contra, así que la pueden llevar a indagatoria. Y pueden pasar a bailar la conga, ¿eh? Bueno, pero vos cuando te medís con un adversario tenés que buscar uno de tu peso, porque si no es muy simple, si es peso pesado y vos sos peso liviano, te va a cagar a trompada, eso no tenga duda. Sí, y a lo mejor ella tiene cuñas y hay otro que tiene alguna más. Claro, o por lo menos son más pesados. Mientras bueno, esté en ese lugar es más pesado que ella. ¿Quieren enjuiciar a los ministros de la Corte? Sí. Tiene jerarquía presidencial. En el estamento, el presidente de la Corte es como el presidente. Sí, y en la línea presidencial es el tercero o cuarto. El tercero o cuarto. El presidente de la Cámara del Senado, después el diputado y después el... Y después el presidente de la Corte. Que en este caso no es presidente, pero lo fue durante muchísimos años. Quieren enjuiciar a los camaristas que fallaron a favor de los trabajadores de Telam. Un jury para disciplinar a los jueces. Los abogados de la Agencia Estatal de Noticias denunciaron a Enrique Arias Gilbert y a Miguel Rodríguez Brunengo, quienes ordenaron la reincorporación de los empleados cesanteados. ¿Te acuerdan que eran 352 los despedidos en la agencia oficial Telam? La presentación acompaña a la estrategia del gobierno de avanzar contra los magistrados que dictan resoluciones contrarias a sus intereses. Tal como lo hace el gobierno de Cambiemos, cada vez que recibe un fallo en contra de alguna de sus decisiones, los abogados de la agencia oficial Telam presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los camaristas que ratificaron la reincorporación de 5 trabajadores en un fallo que, por extensión, dio pie a que la misma medida tuviera efecto sobre los restantes 352 despedidos del medio estatal. La medida apunta contra los miembros de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gilbert y Miguel Rodríguez Brunengo, quienes ratificaron un fallo de primera instancia dictado en junio por el Juzgado Nacional de Apelaciones del Trabajo 22, que ordenaba las reincorporaciones. La Sala Quinta había aclarado que el fallo era para los 5 trabajadores y que la cautelar requería una demanda de fondo. No obstante, la regla de orden general tuvo efectos que pudieron replicarse en los demás afectados por el despido masivo. La denuncia presentada por los abogados de Telam sostiene que los magistrados hicieron lugar a medidas cautelares más allá de lo que se había resuelto en primera instancia. El pedido de jury aguarda ser sorteado entre los miembros de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Por este motivo, los magistrados aún no fueron notificados de la medida que pretende sentarlos en el banquillo. Las reincorporaciones en Telam, dictadas en primera instancia en junio pasado, habían sido apeladas por Rodolfo Poussá. Rodolfo Poussá es el que está al frente de la... es un periodista que está al frente de la agencia Telam, que es presidente de la agencia y subordinado del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que es Hernán Lombardi. El paso siguiente se dio en agosto, cuando Arias Gilbert y Rodríguez Brunengo dictaron la nulidad de esta presentación y ratificaron las reincorporaciones. Al mes siguiente la Cámara los apartó y ahora recae contra ellos una denuncia. No es la primera vez que la administración de Mauricio Macri obra de esta manera con jueces que fallan contra alguna de sus decisiones, ni que lo hace contra Arias Gilbert. En febrero pasado, el entonces Ministerio de Trabajo, luego devaluado en Secretaría, presentó un pedido de juicio político contra ese camarista por haber fallado contra la intromisión del gobierno en la paritaria bancaria. La cartera laboral había intentado anular el acuerdo entre los bancos y la asociación bancaria de un aumento del 24%, que era superador del techo del 27% que había intentado fijar la Casa Rosada. El pedido de jury de Arias Gilbert y la Cámara Graciela Elena Marino fue repudiada por los jueces que integran la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que emitieron una nota en la que subrayaron que esa presentación constituye una grave injerencia en la jurisdicción judicial vedada a funcionarios de otros poderes. Ningún juez puede ser atacado por el contenido de su sentencia, y con ese pedido de enjuiciamiento la independencia del Poder Judicial ha sido puesto en riesgo, como así también la vigencia plena de la Constitución Nacional, concluyó la nota, que fue fechada el 24 de febrero del año pasado. Constitución Nacional. ¿Sabés la Constitución Nacional? Parece la libreta del almacenero. Constitución Nacional. Había almacenero honesto que no le sumaban números. Había otros que era con él. Hacía, escribía lo que querían ellos. Ay, Dios santo. Bueno. Bueno, Rubén, si querés nos despedimos. Falta unos minutitos, pero no tenemos más información. No hay información. Mensaje, no llamó el amigo de Chivicoy. A ver, ya te cuento si tenemos algún. No nos ha llamado. A ver, tenemos un mensaje de Moyano, ese sí lo vamos a nombrar. Es Juan José Moyano de Ezeiza. Mañana a las 9 voy a estar presente para apoyar a los compañeros jubilados. Gracias, amigo. Descuento que el fallo de la Corte será favorable, pero el gobierno va a decir que no hay plata. Vivimos en la teoría del no, que es egoísmo e individualismo. El cambio lo tiene que hacer el pueblo en conjunto, tomando el ejemplo de María, que supo decir el sí ante el pedido del arcángel Gabriel. Un abrazo. Bueno, Moyano va a estar presente. Veremos mañana entonces con Moyano. Nos veremos mañana con el amigo Moyano. Muy y bien. A todos nuestros oyentes les decimos, el que pueda y esté cerca, que pueda venirse hasta aquí, los esperamos. Es muy importante, calculo yo que esto va a durar hasta las 12 del mediodía, pero nosotros no vamos a estar temprano mientras estén debatiendo. Atento y vigilante, Atento y vigilante. Atentos y vigilante, que no infiltre la. No va a haber infiltrado, marcha. No mañana, creo que haya infiltrado, que no. Porque donde si quieran infiltrar, el primero que empieza a hacer el pelote lo vamos a agarrar el forro del culo, lo vamos a tirar para el otro lado. De eso quedate tranquilo, te lo garantizo yo. Bueno, en Facebook Rubén Giovannini pueden ver la nota que le hicieron hoy en C5N. Así que si lo quieren ver, pueden entrar a verlo. Y acá la amiga Hortensia, que está por acá, a ver si la puedo. Nos dejó acá un mensaje. Espéreme. Hortensia Escudero. Ah, Mari. Mañana un gran día para los jubilados. No, dice Mari. Le mando un beso. Mari, mañana seguramente va a estar acá firme porque es de las que lleva la bandera de ceremonia siempre. Mari. Es una de las más fieles espartanas que tenemos. Muy bien, entonces nos reencontramos mañana de cerca de las 17. Esto fue Tiempo Nacional. Gracias a Sofi del Nido por la operación técnica. Chao.